Bien, y bueno, ¿cómo ha sido la prestación del servicio el día de ayer y cómo se dio? Bueno, nosotros ayer salimos con el 30%, que es lo que exige, el mínimo que exige el pliego de la concesión. No tuvimos ningún tipo de problemas, sin embargo, sí pedimos custodia policial en las punteras que tenemos, que son las cuatro, ya que nosotros tenemos los troncales. Así que en cada una de las punteras teníamos custodia, pero la verdad que fue con tranquilidad, no hubo disturbios, no hubo problemas, salimos a prestar el servicio y la realidad es que, en mi opinión, esto fue más político que otra cosa, ¿no? La gente no le sirve que le paren el transporte para no poder llegar a sus trabajos. Hoy todos queremos salir a trabajar y lo necesitamos. Así que así se dio el día de ayer. De todas maneras, hubo una gente que directamente ya decidió no ir por las dudas, ¿no? Con la prestación mínima del transporte. Y sí, hubo mucha, un 30% solamente estaba escuchando de presentismo de alumnos en las escuelas, pero de los docentes y celadores fue prácticamente el 100% no la ausencia, sino la presencia, ¿no? Así Muchos que que estuvieron cerca de sus colegios, que no fueron a su colegio original, digamos. podían ir, sí, tal cual, podían ir a colegios cercanos si no tenían medio de transporte. ¿Cuál era la razón de la utilización de las fuerzas de seguridad para el transporte? Bueno, la realidad es que no lo usamos en el transporte, lo usamos en los lugares de donde salían los colectivos. Se hace generalmente por las dudas que haya algún disturbio, pero fueron unas horitas y vimos que estaba todo tranquilo, así que las primeras horas de la mañana. Después prescindimos de ese servicio. ¿Tienen usted como directora la información de cómo ha salido la cuestión, digamos, en las otras empresas que están prestando el servicio también? Mira, todos teníamos la obligación de salir con el mínimo, con el 30. Así que eso, con eso han salido todas las empresas. Pensá que es una concesión y nosotros tenemos que adherirnos al pliego. O sea, cuando hay un paro, independientemente de que las otras empresas tienen o se están aglutinadas en otro sindicato que no es el de la STM, igual tienen que cumplir con ese 30%. Y se le exige, es como ese pliego y esa exigencia, ese mínimo, Sí. está acordado con el mismo sindicato. Dice, bueno, vamos a parar, pero vamos a garantizar No, no, no, se no, encargan, se no, carga la no, empresa de no, no, garantizarlo. no. No, la realidad es que eso es algo a lo que nos adherimos cuando nos dan la concesión de la línea, del trayecto, ¿sí? De las empresas con la Secretaría de Servicios Públicos. Y obviamente que eso eso están, digamos, está consensuado con el sindicato. Ellos saben que van a trabajar, pero si hubiese paro, ellos tienen que cumplir con ese 30%. Muy bien. ¿Cómo ha sido la implementación y la labor de la empresa provincial en este año de Mendotrán tan complicado y tan complejo? Sí, bueno, yo creo que la gente siempre es como reticente a los cambios, ¿no? En todo sentido. Les cuesta, pero finalmente siempre terminan viendo los beneficios. Y lo bueno es que esta gestión es una gestión que escucha, que no se cierra en lo que hace y que no hace cambios, sino que hubieron más de 3 meses donde se estuvieron reuniendo con los distintos barrios, comunidades, escuchando, viendo qué es lo que realmente la gente necesitaba. Y en función a eso se siguieron haciendo cambios, con lo cual la gente tiene ese feedback del gobierno, ¿no? De esta gestión. decir, bueno, mira, me parece que acá se equivocaron, acá lo tendrían que haber hecho de otra manera, y se han seguido haciendo correcciones, hasta hace poco se han estado haciendo correcciones. Uh-huh. Había... Además, había un número de teléfono con un WhatsApp donde vos dejabas las inquietudes, las sugerencias, y te los contestaban. Uh-huh. Había una de las propuestas de hacer este cambio del sistema de transporte, darlo vuelta de alguna manera, que era que iba a mejorar fundamentalmente el sistema. ¿Qué cambios positivos has visto? ¿Has visto algún cambio positivo en este sentido que lo han logrado? Sí, bueno, se llegan a lugares donde antes no se llegaban y se ha sacado mucho colectivo del centro. Era impresionante. La misma gente que tiene negocios o estudios, consultorios, que trabajan en el centro, lo dicen, que ya no es ensordecedor el ruido de colectivos por la calle, está como mucho más disipado, con lo cual eso está bueno, que no llegue tanto, porque si no era auto, colectivo. Hoy tenemos medios de transporte, tenemos el metrotranvía que une desde Gutiérrez hasta Panquehua. La gente está feliz con ese servicio. Marcela, buen día. Podemos empezar ya a dejar de usar tanto el auto, empezar a usar, después de esta modificación que han hecho, que es tan importante y en la que se le ha dado tanta participación al usuario, escuchándolo y viendo las sugerencias que ellos mismos daban. Creo que está bueno que empecemos a usarlo y que lo miremos con más cariño. Marcela, buenos días. Tato, te saluda de este lado. Hola, pregunta sobre las implementaciones de una serie de cosas que son del cotidiano, porque podemos seguir hablando en general, pero también en cosas puntuales, lo general se construye con particularidades, como por ejemplo la cartelería que... han corregido con correctores a mano, algún voluntarioso. Y la aplicación, por ejemplo, se basó mucho la información en la aplicación, y la aplicación, tengo amigos, conocidos, que no les funciona la aplicación. La información que tira es incierta. En un momento tira un horario y después otro. ¿Esto se va a terminar de ajustar pronto? Es un proceso muy largo. ¿Cuánto se va a demorar? Bueno, mira... Primero que nada, la realidad es que no soy la directora de la STM. No estoy en la Secretaría de Servicios Públicos, que es la que se encargó de implementar el Mendotram. Con lo cual, hay fechas y tiempos y cosas que me estás diciendo que yo desconozco. No está dentro de mi gestión eso, ¿sí? Con lo cual, te pediría que por favor te comuniques justamente con Natalio Mema o con Luis Borrego, con alguien del equipo de él, para que te den más precisión sobre el tema de si hay aplicaciones o no y cuándo se van a corregir. Bien. Bueno, Marcela, le agradecemos mucho su tiempo con la mosquitera. No, por favor, un gusto, ¿eh? Bueno, gusto es nuestro.